pero esta vez se te fue la mano y por ti lo siento. Ya no tendrás la oportunidad de dejarme plantado, porque de tu amor, porque de tu amor de mí no queda nada. Te quise mucho, quizás te adoré, tú bien lo sabías, pero con el tiempo yo me he dado cuenta que nada valías. Si acaso piensas que estoy equivocado, ya tienes la respuesta, que después de todo, que después de todo, ya no tienes vergüenza. ¡Qué vergüenza! ¡Saca, saca! Se te fue la mano, y por ti lo siento. Se te fue la mano, y por ti lo siento. Se te fue la mano, y por ti lo siento. Se te fue la mano, y por ti lo siento. Óyeme, Pepe Toro, y esa era la tuya. Me hiciste una, me hiciste dos, me hiciste un ciento, pero esta vez se te fue la mano y por ti lo siento. Ya no tendrás la oportunidad de dejarme plantado, porque de tu amor, en mí no queda nada. Te quise mucho, quizás te adoré, tú bien lo sabías, pero con el tiempo ya me he dado cuenta que nada valías. Si acaso piensas que estoy equivocado, ya tienes la respuesta, que después de todo, que después de todo, ya no tienes vergüenza. Lo siento, se te fue la mano, y por ti lo siento, se te fue la mano, y por ti lo siento, se te fue la mano, y por ti lo siento. Siento.